Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Buenas tardes, curiosos. Solo puede quedar uno. Bajo ese lema empezamos hoy nuestro programa de cada jueves en Radio Marca. Solo queda decidir quién acompañará a Ciutadella y Esporlas en su descenso a la preferente. ¿Será el Independiente o será el Collerense? Lo hablaremos aquí. Antes de nada, como siempre, agradecerte que estés ahí una vez más, ahora que queda ya tan poquito para que acabe la temporada. Saludos de quien te habla, Roberto Mateo, en nombre de todo el equipo que hace que este programa nos quede una cosa bastante bonita. Sin más demora, te presento ya, como siempre, a mis dos curiosos, Sergio García y Agus Nájera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estáis? Muy bien, yo estoy contento de volver a estar aquí. Y también, una vez más, un invitado de lujo, Alejandro Jurado. Alejandro, desde aquí te enviamos un saludo también. Así que, Pedro Marqués, que el pobre, pues hay que mandar un saludo, Roberto, ¿eh? Es que no está fino. Está convaleciente, como decía Alejandro Jurado. Desde aquí, Pedro, ojalá te recuperes pronto y nada, un abrazo muy fuerte. Te echamos de menos, ¿eh, Pedro? Bueno, Agus, antes de todo, enhorabuena. Gracias. A ti y a tu equipo. Muchas gracias, estamos muy, muy contentos. Y la verdad es que un premio de una temporada que nadie se esperaba, ¿no? Bueno, y el vídeo colgado en curiosobalear.es lo dice todo, ¿no? Esa celebración con champán. Champán, yo vi más que champán, vi una... Litronas también. Yo creo que es la celebración que todo jugador quiere hacer algún día, ¿no? Fue muy bonito y fue increíble, la verdad es que sí. Por esa parte, pues por lo menos me alegro que seáis vosotros, ¿no? Y que mira, pues eso que os lleváis. Está todo ahí, los curiosos están en todas las pomadas, en la del descenso, en la zona tranquila. Lo verás que yo estoy ahí en el descenso también, porque sí, pues, estamos... ¿Verdad? Esta semana partito, vas a ser partícipe de algo, pues, algo grande, sí, o algo triste. Será un partido emocionante, ¿no? Claro. No será un partido en plan el último partido, no nos jugamos nada, partido atractivo. Pues puede ser que Sergio pueda decidir el descenso. Y Roberto, también. Más te vale que ganen. Bueno, seremos objetivos aquí. Sí, la verdad que Sergio jugará porque no sabe salir a perder, jugarán a ganar, claro. como imagino que harán todos los equipos en la última jornada. Por cierto, jornada 38, unificada para todos, domingo a las 5, todo el mundo pendiente del fútbol. O sea que se jugará esa jornada y veremos a ver qué pasa. Bueno, pues ahora sí, jornada 38, la última de campeonato, como decimos. Hay un buen entramado ahí. Constancia que quiere la segunda plaza, además. Sí. El Collerense Independiente, la salvación. El Alcudia no se juega nada, o sea que veremos a ver qué pasa. ¿Qué os parece si de momento nos vamos con titulares? Vamos. Pues vamos para allá. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares vienen, como siempre, en este caso marcados por la jornada 38, la última en tercera división, que son los siguientes los partidos. Esporlas San Rafael. El Esporlas dice adiós a la tercera ante un San Rafael del que se esperaba más. Campos Santañí. Derbi comarcal donde, más que tres puntos, lo importante será hacer un buen partido para los aficionados. Atlético Baleares Binissalem. El Binissalem hará el pasillo al campeón, que reservará jugadores para su gran cita. Arenal Josetense. Tres puntos y trascendencia en Somberí. Mercadal Ferrerías. Derbi Menorquín donde el orgullo y la victoria serán lo más importante. Atlético Ciudadela Alayor. Derbi balsámico entre el colista y el equipo blanquinegro, que seguirá otro año más en tercera. Poblense Montuiri. El Poblense se despedirá de su afición después de una temporada irregular. Santa Eulalia Ferriolense. Dos de nuestros representantes en la fase de ascenso se enfrentarán en el municipal de Santa Eulalia. Independiente Alcudia y Collerense Constancia. Partidazos de la jornada. El drama del descenso estará presente durante los 90 minutos. Al Independiente solo le vale ganar y al Collerense no perder. Bueno, y chicos, hay que decir que los titulares van a ser los últimos de esta era, perdón, Curioso Balear, porque la semana que viene habrá programa, será el último programa, el gran programa, pero ya no habrá titulares porque no habrá partidos de la jornada. Bueno. Así que también decir eso a nuestros oyentes de Radio Marca. Será una pena porque la verdad que al final nos estamos divirtiendo y todo. Y, sí. Uh-huh. Y bueno, acabaremos con 17 programas. O sea que bueno, está mal. Tú dijiste 20, Sergio, una cifra que tiraste al vuelo, pero bueno, veremos qué pasa la temporada que viene, ¿no? Esperemos que Radio Marca nos renueve, ¿no? Esperemos que el trabajo de Curioso Balear pues se vea reflejado, ¿no? Para año que viene. Por cierto, un dato que no sé si antes he dicho erróneamente, no será unificada para toda la jornada, serán solo para los partidos en los que hay algún juego, ¿no? Evidentemente, Agus, también el sábado hay partido, ¿no? Hay algunos, por ahora está en Mercadal Ferrerías el sábado a las 8 y el Poblense Montuiri el sábado a las 5. Los demás sí que son unificados, menos el Baleares Binissalem, que se jugará el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, pues ese dato que me corrigió. A rectificar un poquito, Mercadal sábado a las 6. A las 6. Sí, es que, A las 8. A las 8 es el Barça. 18, perdón. Nada, no pasa nada. Bueno, pues, ¿qué sería de nuestro programa sin nuestros protagonistas, ¿no? Ya creo que nos está escuchando al otro lado del teléfono un compañero, más amigo tuyo, Sergio y Agus. Sí. Buen compañero y por desgracia lo tenemos aquí, pero bueno, es para bueno, animarle y agradecerle que esté con nosotros. César Collado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, cómo llevas tú? Bueno, hay que informar a los curiosos que César tuvo un percance en el partido y tiene una rotura parcial del ligamento de la rodilla, y va enyesado, ¿no, César? Sí, César, escuchamos una interferencia en tu móvil. No sé si podemos elegir otra ubicación para situarnos. A ver, ahora parece que se escucha mejor. Sí, César. Ahora mejor. Perfecto. Sí. Pues nada, por desgracia sí. Estoy en casa aquí tranquilo, con la pata para arriba. Y nada, fue una jugada, tampoco fue una entrada muy dura, pero bueno, tuve la mala suerte de que se quedó enganchada la rodilla y nada. Aquí estoy. César, una lástima que sea cuando solo falta un partido, pero bueno, mirado por el lado bueno, pues mira, tendrás todo el verano para recuperar, ¿no? Y quizá la temporada que viene pues estará ya al 100%. Sí, eso es lo bueno. Mira, queda una semanita y bueno, ahora pues 3 semanas con la pierna así enyesada y luego pues haremos la recuperación en verano. Y hablando un poquito de la temporada, César, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Es un fracaso que el Birni Salem no haya hecho la liguilla o más bien es una desilusión? No va de bromas este Agus, César. A ver, sí, una preguntita. Pero bueno, no diría fracaso, pero si todos confiábamos en poder hacer esa cuarta posición. Pero bueno, por motivos de... Tampoco hemos tenido mucha suerte, porque la gente se ha lesionado, nunca hemos tenido a todo el equipo en perfectas condiciones. Y bueno, tampoco nadie se esperaba la segunda vuelta del Ferrio. Yo creo que si el Ferrio no hubiese estado a ese nivel, pues seguramente la cuarta posición sería nuestra. Hombre, aquí desde Alcudia te diría que tampoco era tan clara, ¿eh? Bueno, la Alcudia estaba ahí también peleando, pero yo confío en que nosotros nos hubiésemos quedado con esa posición, porque el Ferrolense, la verdad, la segunda vuelta que ha hecho hace de número de campeón. Claro, César, en cuanto a lo personal, ¿la temporada qué? ¿Cómo lo valoras? Yo creo que bien, ¿no? Bien, sí, la verdad que este año en Birni Salem todos hemos participado más o menos lo mismo, hombre, quitando alguna excepción, pero bueno, la temporada bien, ha pasado otra temporada y ahora pues veremos el año que viene. Ahora supongo que hombre, es una pena, yo iba a decir ahora, para los torneitos de la universidad, de fútbol playa, que sí. César era un buen fichaje, pero habrá que esperar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora en veranito, pues, te lo tomas todo con más calma, con más diversión. Pero bueno, aunque yo soy más de pádel que de torneitos y eso, pero bueno, me va a tocar perdérmelos y trabajar con los fichos. César, ¿y para el año que viene tienes algo en mente o...? ¿Ha renovado el entrenador? Puede ser. ¿Hay algo...? ¿Puedes contarnos algo o está todo parado? ¿Se puede dar alguna exclusiva para los oyentes de Radio Marca de Curioso Balear? No, que va. La verdad, está todo parado y cada año es más complicado porque nunca se sabe. Se te da bien esto de esquivar, ¿no? De... no, está lesionado, pero... Tú el carnet de conducir sí, te lo sabes. Es cierto que el entrenador ha renovado. Tomé un punch, ha renovado ahí en Minisales. Pero vamos, todavía no hay. Se oyen rumores de por allí, de por allá, pero bueno, nada. Bueno, yo no sé. Ya nos informarás. Ya nos estás informando y lo que se oye también es en tu teléfono móvil un poco mal. O sea que vamos a tener que dejar esta comunicación, César, pero muchísimas gracias y muchísima suerte y muchos ánimos, ¿no? Muchos ánimos para que te recuperes y nada, eso. Suerte, ¿vale, César? Vale, muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Tarde, día y noche, déjame escuchar la Radio, Radio Marca. Bueno, pues César Collado, una lástima, ¿no?, que se haya lesionado, pero bueno, yo lo miraba por esa parte, ¿no?, esa parte positiva que... cuando te lesionas hay que mirarlo. Además, tú, Agus, esto también lo sabes bien, ¿no? Sí, que... yo me perdí media temporada. ¿Qué tuviste tú? Cuéntale a los siguientes, ¿tuviste algo? Yo me rompí el peroné. Y esta temporada ha estado de recuperación todo el año. Cuando te lesionas así, tienes que recuperarte bien, porque si no ya... la otra pierna también sufre por no correr bien igual, claro. La musculatura. Y además vas con un poco de miedo quizás, ¿no? Sí, pero bueno, la temporada que viene ya. El año que viene será tuya. ¿De cara a la liguilla? ¿Crees que no vas a poder jugar en la liguilla ni un partido? Pues no sé, ahora esta semana tengo que empezar a correr y bueno, eso ya se verá cómo me encuentro con el equipo y eso, pero bueno, con el equipo que hay ahora mismo... estará difícil, pero bueno, eso ya Xavi Ferrer. Bueno, a ver si hay suerte. Bueno, chicos, hablábamos y empezamos el programa diciendo que solo puede quedar uno, ¿no? También noticia que salía en Curioso Balear, punto es. Es la jornada, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que hay que ser objetivos en este tema, porque claro, está aquí Roberto y que él va a tirar por su COI, pero que el programa ha dedicado un poquito a esto porque es lo único que se juega así importante. Hay un segundo puesto, no es tan mejor tan decisivo. Vale. Yo tengo que decir que yo juego en el Collerense, pero antes que jugador soy periodista y en esta casa me debo a mis... ¿Qué bien habla? No, pero es verdad, y vamos a dedicar un poco porque realmente es lo que se juega, como tú decías. Y es bonito, yo lo que ha dicho Agus, yo me gusta jugar contra el Independiente porque me juego algo, claro. Y por lo menos no sé es una que jornada mi trabajo que digas, va a servir para algo. Para alguien, quiero que acabe ya esta liga, quiero claro. Y te juegas algo importante. Me parece muy bonito que tengamos además en la última jornada pues el descenso, ¿no? En dos campos distintos, ¿no? Y además, donde típico todos de las llamadas, típico de Dios, ha metido el coche. Los transistores, ¿no? Los transistores. Tarde de transistores, ¿no? La mítica tarde de transistores va a estar en el coche en Rabasa y en el municipal de Antoniana. Pues mira. Y como no, Roberto, tenemos protagonistas de duelo, pero diferente. Va a ser un duelo diferente, ¿no? Porque no va a ser un equipo, un jugador contra otro que jueguen en el mismo partido, sino que va a ser. Que se juegan algo. Se juegan lo mismo. Lo mismo se juegan, salvarse. Dos que van a luchar por lo mismo, ya nos están escuchando. Son José Carlos y Juanpi. José Carlos, Juanpi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué os parece este duelo que vamos a hacer hoy en exclusiva, ¿no?, para Curioso Balear en Radio Marca? Unos que luchan por el descenso, por salvarse, evidentemente, en la Antoniana, y otros en el Coiden Rabasa, José Carlos y Juanpi. Bueno, contanos un poquito, José Carlos, ¿cómo afrontamos el partido? Sí, bueno, pues con mucha ilusión y bueno... muchos nervios también, porque no depende solo de nosotros. Es bonito, sí. ¿No, José Carlos, que se juegue en el último partido? Bonito y también un poco hombre, a él le gustaría haber salvado antes, ¿no? También. Va a haber nervios también. Sí, claro. No, sí, bonito es, porque también hemos hecho una temporada difícil, de adaptación a la tercera y bueno, sí, muy bonito, la verdad. Peor hubiera sido llegar sin ninguna opción, ¿no?, la última jornada, ¿verdad? O sea, me recuerda un poco, aunque salvando las distancias, evidentemente, a la liga que se ha decidido últimamente Barça y Madrid, que se han peleado en las últimas jornadas, ¿no? Pues me recuerda un poco eso, que todo el mundo está pendiente. Claro, y por abajo igual, están 9 equipos relacionados con el descenso. Uh-huh. Juan Pidivela, ¿cómo afronta tu equipo el Collerense el partido? Hola, buenas tardes. Buenas. Pues con muchos nervios también y con mucha ilusión, pero todavía quedan opciones y dependemos de nosotros mismos, así que, bueno, es lo que nos queda. Yo voy a decir una cosa. Yo he hablado con jugadores de Constancia, del Collerense, y me he encontrado también jugadores de Independiente. Y creo que tenéis un problema, ¿no? Que los del Collerense se preocupan mucho por lo que va a hacer el Inde y los del Inde se preocupan mucho por lo que va a hacer el Collerense. Yo creo que hay que centrarse cada uno en su partido y luego ya veremos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Vais a estar ahí? Mister, ¿cuánto van en otro campo? ¿Vais a estar ahí o cómo va a ser esto? Hombre, por la parte del Collerense... sí tiene razón que estamos preocupados y pendientes de lo que pueda pasar, pero siempre aún sabiendo que nosotros dependemos de nosotros mismos y que con un empate ya no sería suficiente. Uh-huh. José Carlos, pero bueno. Uh-huh. José Carlos, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, nosotros primero... Bueno, yo personalmente no preguntaré nada hasta el final del partido. Porque si no, tendremos la cabeza en otro lado y a nosotros solamente nos vale la victoria. Es que yo lo he hablado también con jugadores de mi equipo y también con Sergio, ¿no? Que lo comentaba así y decía, a ver si la Alcudia nos echa un cable, en plan, o sea, fuera de micro, ¿no? Evidentemente. Pero me decía él que me preocupara más de nuestro partido que no de lo que hiciera la Alcudia, ¿no? Porque si no, como tú dices, estaríamos con la cabeza en otra parte y no haríamos las cosas como toca. Yo creo que igualmente, aunque no queráis, lo vais a saber, ¿eh? Porque sí, habrá uno que diga, ¡oh, de linde! Pero bueno, que hay que estar y hay que hacer vuestro trabajo, ¿sabes? Si, que no quede por si vosotros, ¿no? Claro, que si claro, tú has ganado y el Collerense, por ejemplo, en este caso, gana, pues no, bueno, tú has hecho lo que tenías que hacer en el partido. En cambio, si tú estás pensando y al final pierdes, es que tú no has hecho lo que debías en el partido. Uh-huh. Al final también, Juanpi y José Carlos, va a ser algo triste porque al ser dos equipos de Palma también, ¿no? Dos equipos que no, todo el mundo se conoce, ¿no? Pues al final pues vas a ver a unos tristes, otros contentos. Va a ser también algo difícil. Y para Independiente, ¿cómo está el ambiente? ¿Se prevé una buena entrada? Siempre. En nuestro campo siempre hay una buena entrada. Uh-huh. La verdad es que sí, la gente también está muy ilusionada y bueno, con su apoyo es la única manera de ganar, de sacar esto. Uh-huh. ¿Y por el COI cómo está el tema? Bueno, últimamente hay un buen ambiente y la verdad que esperamos una buena entrada también. Esperemos que nos apoyen como todos los fines de semana estos restantes y nada, y a ver, a ganar. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente de Palma que no sabe en qué campo ir, la verdad. Está claro, bien, es que el que esté, el aficionado que esté neutral, ahí, neutral, exactamente, no me salía la palabra, gracias Sergio, eres un diccionario académico. Diccionario bajo el brazo. Pues no sabrá dónde ir, porque dice, voy al Linde, voy al COI, ¿qué me interesa más? Tal. A ver, ¿qué diríais para que venga a ver a vuestro partido y animaros? Venga, un llamamiento a la afición, José Carlos, Juanpi. Uf. Pues, no sé, a ver. Si quieren ver un partido de tensión y típico del Inde, que vengan a vernos. Que lo necesitamos. Muy bien, muy bien. Muy bien definido además, porque típico del Inde. Sí, partido guerrero, todo el sí, partido. Sí. Y... sí. Juanpi Divela, ¿qué dices? Pues por mi parte que nos jugamos la liga. Y poco más, la verdad. Directo y, directo. Sí, también muy bien explicado porque son 38 partidos en un partido. Que te vas a jugar toda la temporada en un partido. Juanpi se ve que cobraban por palabras, de hecho. Vamos a la liga. No, a ver, ahora yo buscaría, como el duelo es diferente, que digan dos resultados, ¿vale? El suyo y el otro, ¿vale? Claro, pues mira, que hagan uno cada uno. Muy pues. Bonito. A ver, Joseca, ¿un resultado para tu partido? 1-0. 1-0. ¿Y para el del Collerense, Joseca? 0-1. 0-1, mira. Juanpi, el partido vuestro, Collerense-Constancia. 0-0. 0-0. Y 1-0 por parte del Inde. O sea que das por seguro que va a ganar el Inde, ¿no? Sí, yo creo que sí, en su campo, con el público. Y lo que se juega, ¿no? Bueno, y lo que se juega, la verdad que sí. ¿Y ante esto qué tiene que decir Sergio García? Pues, hombre, yo tengo que decir que como jugador de fútbol, Alcuya va a intentar ir a ganar y bueno, a lo mejor la poca presión que tenemos nosotros y la mucha que tienen ellos nos sirve a nosotros para. Es que eso también es un tema que sin jugar sin presión tú no te juegas nada, es cuando tú no tienes claro, nada que demostrar ni nada, juegas claro, al fútbol y. Es que yo digo, o sea, partidos donde hay mucha tensión, donde te juegas mucho, las piernas salen agarrotadas y cuesta, sí, cuesta moverse. Yo solo puedo decir que la Cuya va a salir a jugar su partido, a jugar a intentar ganar los 3 puntos y que no hay ni prima, ni del Independiente para perder, ni del COI para ganar, que no hay nada, que la Cuya va a salir. Y por los colores del club, que es el que te paga y el que te hace jugar, pues tú tienes que salir a ganar y hacer lo mejor posible. José Carlos, Juanpi, ¿vosotros creéis en las primas a terceros? Pues no, la verdad. No, ¿eh? Juanpi. A ver, yo por mi parte siempre existen rumores, pero no sé, confío en que tanto la Cudia como el Inde, como el COI, como el Constancia van a salir todos a ganar. Uh-huh. Hombre, el Constancia se juega a la segunda posición. A la, sí, hora, de la hora de la liguilla. Eso también es un dato, ¿no? Sí. El Alcudia no se juega tanto como se juega el Constancia, ¿no? Eso también es una lástima, bueno, para el COI, ¿no? El Constancia también tiene que pensará, me imagino, saldrá a ganar evidentemente, pero pensará que la Peña es posible que gane al Ferrio, porque el Ferrio también me imagino que dará minutos a los menos habituales, ¿no? Yo creo que no, con el empate no les basta tampoco. Claro, es eso. Bueno, ¿y Alejandro Jurado qué opina de las primas? Hombre, yo difiero un poco de Sergio porque las primas han existido, existen y existirán siempre. Y la verdad es que, bueno, es algo inevitable, ¿no? No, yo no he jurado, he dicho que no existen, he dicho que no hay. que no nos han dado nada. Sí hay, sí hay, sí hay, hay, hay por todo, hay por todo, hay por todo. No voy a referir a ningún partido en concreto porque, en fin, no sería correcto. Pero bueno, que a ver las ailas y nada, chicos, que mucha suerte y que al final pues sea lo mejor, ¿no? Que lo que tenga que ser. Sí, y precisamente decía antes que uno van a quedar tristes, otros contentos. Y pues mira, estos dos protagonistas de hoy, José Carlos y Juanpi, pues uno va a quedar contento, otro va a quedar triste. Nosotros desde aquí desearos la mayor de las suertes, Juanpi, Joseca y... Y que se lo merezca más y gane su partido. Que al final todo el mundo está donde se merece, me imagino, ¿no? Pues sí. Claro. A lo mejor el Coyo hubiera sacado un punto en otro partido y hubiera estado. O el Inter hubiera ganado a la Layor en casa y ya estaría salvado. O sea que... Ojalá no hubiese sido necesario llegar a esta jornada situación. De la manera que hemos llegado. Claro. Pero bueno. Bueno, y me decían también a tono de broma algunos amigos, ¿no? Que si hubiera una cuarta plaza de descenso tampoco hubiese pasado nada, ¿eh? Porque merecido descenso más de uno. O sea que. Por eso digo que al final quedará el que tenga que quedar. Sí, pero bueno. Claro. Pues sí, la verdad. La temporada que ha hecho tanto el Collerense, que yo juego en él, como el Independiente, no ha sido de la mejor. Pero bueno, Bueno, yo creo que han dado la cara, ¿eh? Yo creo que... Partidos difíciles, no han sido goleadas tampoco como un recién ascendido. Yo la calificaría como muy irregular, ¿no? Y, sí, claro, porque tercera, es lo que falla. Eso Independiente ha habido momentos que ha hecho muy bien, momentos que muy mal, luego... Cuando ha tenido que puntuar, ha ido a San Rafael, ha puntuado. Cuando ha tenido que ir a puntuar, ha puntuado. Y ahora, por eso está aquí. Después podríamos hacer también un balance de cuántos puntos ha sacado el Inde fuera y cuántos dentro. Yo no sé si decir que ha sacado más fuera, ¿eh? Joseca, ¿tú nos puedes, sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es que, como ya sabéis, nuestro campo es bastante difícil de jugar, ¿eh? Hasta para nosotros. Hasta claro. Para vosotros, es que... Claro. Sí, es que cuando sales fuera de casa es como una liberación, casi. Sí. Ver el verde, ¿eh? Ver el verde. Sí, juegas de otra manera, con otra mentalidad. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, Joseca, Juanpi, muchísima suerte y que se quede el mejor en tercera división. Venga, gracias, venga. Chicos. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Chao. Nosotros nos vamos con el analista. Bueno, pues era... Buen duelo, ¿eh? Un duelo distinto, ¿no? Distinto, pero he visto muy calmados, ¿eh? Los dos. Sí, la verdad sí. Es que sí, con todo lo que se juega. ¿Qué es lo más importante, Sergio? Estando en esta presión, esto es jugar lo más tranquilo, que es lo más difícil. Jugar tranquilo. Lo complicado es jugar tranquilo, ¿no? Y liberarse de esa tensión. Pero bueno, desde aquí, animar al Collerense Independiente para que... El que no esté contento, como tú dices, pues para el año que viene intente ascender otra vez. Me gusta lo que dice Joseca, de que cuando salen de allí es para ellos una liberación. Eso quiere decir que a ellos también les gustaría tener un campo de césped y jugar mejor al fútbol, ¿no? O sea, ya publicamos un vídeo en Curioso Balear una vez. Muy bonito. Muy bonito, y que explicaba perfectamente lo que era ser del Independiente, que la gente... Lo sienten mucho, ser de Independiente, es una barriada que lo sienten mucho, pero que... ¿Y por qué no pueden tener ese campo? Claro, porque no pueden tener esa afición que tienen y en un campo bonito, ¿verdad? Uh-huh. Es triste, pero bueno, yo creo que algún día llegará. Es difícil de todas maneras tener que ponerse a hacer obras ahí en ese campo, ¿eh? Claro, también. Pero bueno, pensando que está el Palma Arena al lado, dices, bueno, pues tampoco sea tan difícil hacer obras. Era un mundo de contrastes, ¿no? Que está el ascensor ahí, que a algún lado. El videomarcador, que casi más grande que el campo de Lille. Pero bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro especialista y analista, Luis Espinosa. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás primero, eh? Sí, ¿cómo estás? ¿De salud? Bueno, ahora más liado que antes, porque tengo mucho trabajo, pero... Pues pero eso, bien. Déjame que te diga que eso es buena señal. Bueno, sí. Bueno, enhorabuena de nuevo otra vez, cada semana lo mismo, yo no sé... Luis, cuánto... desde que empezó el programa había una derrota y hay 100.000 victorias, esto... Me habéis sacado de la ruina. Y al Arta, además, ni más ni menos que al Arta. 0-1 en minuto 70, ¿no? En minuto 70 a partir de ahí, 0-1-0. Uh-huh. Siempre metéis ahí, en ese tramo, ¿no? 36, sí. La verdad es que, bueno, fue un partido... dos equipos que ya están clasificados, que tampoco quisieron exponer mucho. El Arta es un buen equipo y por algo va segundo. Y a nadie le gusta perder, y entonces, bueno... El partido estuvo entretenido y al final pues bueno tuvimos la suerte de convertir y de sumar 3 puntos más que nos continúa la racha, ¿no? Ya queda muy poquito y ya pues pensando ya un poquito más en el futuro, ¿eh? Qué importante es llegar hasta estas alturas de liga bien físicamente, Luis. Yo creo que lo estoy notando, ¿no? En ese aspecto. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nosotros, de verdad que la plantilla es bastante joven en general y bueno, y ahora pues también sabéis que cuando los resultados son buenos, pues la parte física algunas veces se oculta, ¿no? Por las ganas y por la ilusión que hay, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llegamos bien. ¿Ahora el partido contra la Soledad de puro trámite lo calificarías o...? Sí, la verdad es que sí, porque nosotros no, ya te dije en su momento que nosotros no andamos buscando una posición determinada, porque hemos llegado a la conclusión de que cualquier rival que nos toque, pues es igualmente nos tiene que infundar un respeto máximo, y somos conscientes de que cualquier rival va a ser muy difícil. Entonces, nosotros, como te dije, la idea que tenemos es la de no dejarnos llevar y seguir en la línea que llevamos, tratar de ganar cada partido y al final pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pues a ver si hay suerte. Bueno, pero vámonos ya con lo que a todos, no es que lo otro no nos interese, pero a lo que de verdad ahora mismo llama la atención a todo el mundo. Partidos importantes. Partidos en tercera división. Última jornada y... No, hombre, no faltaría más. Y última jornada y se decide simplemente el descenso y quién será segundo, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Así, la verdad es que, bueno, parecía no hace mucho que estábamos condenados a llegar a la última jornada con muchas cosas en juego. Pero bueno, por estas cosas que tiene el fútbol, pues poco a poco se han ido aclarando. Y bueno, y ahora pues queda, como bien dices, esa segunda posición entre la Peña o Constancia, que bueno, que no es tan relevante como el hecho de quedar primero, pero sí que al menos pues bueno, si quedas segundo te emparejarás con un tercero, creo, y viceversa. No, con un cuarto. Segundo-cuarto. Segundo-cuarto sí, y tercero-tercero. Sí, tercero con tercero. Tiene razón. Tercero con primeros. Primeros. Sí. Es que, pero Luis, bueno, es Luis, lo de siempre, porque dependiendo del grupo que nos toque, pues un cuarto puede ser potentísimo y a lo mejor sí, se queda campeón en otro grupo, ¿no? O al revés, ¿eh? Luis Espinosa está tan metido en la liguilla de preferente ascenso a tercera que ya la de tercera ya él la deja. No, no, no. No, no, no. Pues hacemos lo que podemos, como te digo siempre. Y, sí, oye, está claro que el gran foco de atención es esa última plaza de descenso. Esos partidos sí que son dramáticos y esos partidos que son muchísimo en juego, porque quedar segundo, a quedar tercero, a perder la categoría o a mantenerla, pues hay un abismo, ¿no? Esos dos campos sí. de Palma, ¿no, Luis? Sí, sí, la verdad que, bueno, verdad que el Collerense, gracias a la derrota del Inde la semana pasada, pues bueno, lo tiene en la mano, pero evidentemente pues seguro que se lo tendrá que ganar en el campo y yo sinceramente creo que se va a salvar el Collerense. No adelantes mucho tanto de esto porque el debate precisamente va a tratar de esto y además hoy con tu colega Carlos Martínez. O sea que muy bien, perfecto. Este tema, ¿no? Pero bueno, algo más que destacar es que casi parece absurdo, ¿no? Destacar. Hay derbis menorquines. Sí, hay dos derbis menorquines, Mercalá, Ferrerías, la de la de Ayor. En otro momento hubiesen sido interesantísimos, pues bueno, ahora no deja de ser. También teníamos ese... Baleares, Puerto Alto, que también... pues va a ser una fiesta para los locales. Y luego otros partidos que pudieran haber sido interesantísimos, como ese Peña Ferrolense o ese Campo Santaní, pero bueno, pues desgraciadamente o afortunadamente para unos y otros, pues serán partidos de trámite, ¿no? Entonces ahora toda la atención está centrada en esos partidos que hemos dicho. Oye, Luis, ¿y qué opinión te merece el trabajo de tanto de Ferrerense como de Xavi Ferriol? O sea, ya esa consagración, ¿no?, de esa liguilla. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. No, yo creo que no escapa a nadie que la temporada ha sido extraordinaria en todos los sentidos y que Xavi ha demostrado que bueno, que llevaba 4 años a la sombra de un gran técnico, como llamemos, pero que ha demostrado estar perfectamente capacitado para... Bueno, y así ahí están los números. Y luego, pues la plantilla, pues ya lo hemos hablado muchas veces. Yo, es verdad que este año los he seguido unos cuantos partidos y las sensaciones que daba al principio de temporada, pues no eran muy halagüeñas. Pero poquito a poco, sin ningún tipo de presión, pues han ido cogiendo, entrando en la dinámica positiva. Y como dicen los expertos, pues el fútbol es un estado de ánimo, pues el mayor exponente, yo creo que ha sido este año el Ferriolense, que se ha impuesto a supuestas mejores plantillas, con todo tipo de merecimiento, y a pesar de tener a un gran jugador como Agustín Nájera lesionado mucho tiempo, ¿no? Luis, ¿lo conoces personalmente a Xavi Ferriol? Sí. Además es compañero mío de promoción en el curso nacional. Hemos ido haciendo los distintos niveles juntos. Como persona es un 10, es un muy buen chaval, y como entrenador, pues ahí están sus números. Es decir, la primera vez que ha tenido una empresa complicada, pues la ha sacado con matrícula, y yo estoy muy contento y así se lo he hecho llegar personalmente. Pues se lo vas a hacer llegar personalmente ahora también porque ya te está escuchando. Xavi Ferriol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí lo tienes, Luis Espinosa, si le quieres comentar algo a tu colega de profesión. Yo le mandé un mensaje, lo que pasa es que él no me ha contestado. Estarán rebosados. Es que, claro, yo he imaginado esto, pero yo muy poquito después de acabar su partido con el Collerense le envié un mensaje. Él sabe perfectamente que yo me alegro muchísimo porque le aprecio mucho y él lo sabe. Y, Y ya te digo, ahora pues una vez más pues darle la enhorabuena y que tenga muchísima suerte y que se lo ha ganado y que se lo merece. Xavi Ferriol. Gracias, Luis. Sabes que el sentimiento es mutuo y estoy muy agradecido. Y esperaba llamarte un día para hablar tranquilamente. Claro, bueno, ya tendremos tiempo. La has pillado sin saldo ahora, Luis. Bueno, pues Xavi Ferriol, nos quedamos contigo. Luis Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros y te llamamos en el debate, ¿vale? Venga, muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Xavi. Saludos. Hasta luego. Escuchas Radio Marca. Y en Radio Marca seguimos saliendo a ganar. Xavi. Hola. Estás por ahí, ¿no? Aquí estoy. Bueno, primero, que nos presente un poquito Sergio García, a ver qué nos dice. Bueno, tenemos nuestro personaje curioso, que ya se ha destapado, ¿eh? Xavi Ferriol. Bueno, estuvo de segundo entrenador 4 años, creo que fue, con Jaume Mut, y ahora cogió las riendas del Collerense. ¿Del Collerense, no? Del Ferrolense. Eso no me lo había dicho. ¿Quién sabe? Cogió las riendas del Ferrolense, empezó un equipo dubitativo y al final, mira los frutos que he tenido. Una liguilla, primer año, esto parece Guardiola, ¿eh? Le conocen como el Guardiola de Sonferriol, ¿no? Xavi, ¿qué opinas de este apodo cariñoso que se te ha puesto? Lo que no sabemos es el porqué. Barba, por el poco pelo, pero bueno. Hombre, Guardiola es un tío guapo, ¿eh? Guardiola es un tío, lo considero un tío elegante. Entonces ya sabemos por qué no es. Xavi, bromas aparte, enhorabuena, ¿no? Qué año, ¿no? Que al principio qué difícil y luego, pues qué fácil, ¿no? Porque tantos partidos sin conocer la derrota. La verdad es que sí, ha sido un año yo creo que difícil. Lo que pasa es que, bueno, al ser el primer año en tercera, igual todos son así. Y luego muchas veces no tienes la suerte de poder llegar a la liguilla, ¿no? Claro. Pero bueno, en todo caso ha sido un año muy muy complicado, ¿eh? ¿Te has planteado el retirarte ahora, Xavi? En auge. Bueno, nunca se sabe. Como Johan Cruyff hizo en su momento, ¿no? Que lo había ganado todo, entonces... Y Xavi, yo tengo una preguntita para ti, mira. ¿Esto que es un premio para los jugadores o el Ferrense va más allá y se la juega y quiere ascender? Yo creo que es un premio. Lo que pasa que en función de cómo llegas a esta etapa, pues puedes optar de pasar una historia. Ahora, el pensar que puedes subir, yo creo que eso son palabras mayores. Uh-huh. Xavi, ¿qué se siente cuando definitivamente pita el árbitro en el final del partido y sabes que estás en liguilla? Cuando sabes además que el Ferrolense ha tenido presupuestos altísimos, ¿no? Otras temporadas y no lo ha conseguido. Y bueno, llegar tú, ¿no? De la mano de tu cuerpo técnico y conseguirlo, ¿no? ¿Qué se siente? Hay gente que muchos entrenadores no lo han conseguido aún y lleva claro. Bastante tiempo. Exactamente. El primer año conseguir esto, la verdad es que... Sí, yo creo que la verdad es que fue una alegría muy grande. Emoción y al mismo tiempo yo valoro, por ejemplo, la progresión. A ver, me explico. Yo creo que otros años en Ferrol se ha gastado dinero, pero eso no es en balde. Yo creo que el día a día del vestuario se va haciendo y yo, por ejemplo, como entrenador, me he aprovechado mucho de situaciones que he vivido gracias a otros entrenadores, sobre todo Jaime Mucho. Uh-huh. Me da la alternativa, por decirlo de alguna manera, y yo me aprovecho mucho de un trabajo que ha hecho, que yo he visto. Y bueno. Xavi, te escuchamos un poquito mal, a ver si podemos encontrar otro sitio para... Sí, para ver. Ahora, ¿me oyes un poquito mejor? Ahora parece que mejor, ¿eh? En esto a veces te mueves, no te mueves y no sabes si es mejor o peor, pero no. Nos decía Xavi, nos decías. No, decía que yo me he aprovechado un poco de la situación vivida los otros años en el interior. Y eso lo hace pues, el convivir con jugadores de un nivel profesional, y sobre todo con un entrenador como Jaime Mut, que bueno, que fueran las palabras para decir. Y Xavi, perdona que te interrumpa, acabas de decir que te has aprovechado un poquito del trabajo de Jaume Mut. Yo, bueno, tengo entendido, en el fútbol siempre los entrenadores, el primer entrenador es el que hace todo y el segundo entrenador siempre es el que hace muy buen trabajo y trabaja más a la sombra. Pero claro, tú vas a ser el primer entrenador, ¿quién es tu segundo entrenador o has sido mérito tuyo? Eso también es una de las claves de la temporada. Esto de poder contar con Tomé Castellana, que estuvo el año pasado en el Mundial. Sí. Pues nos ha dado un plus más. Me ha liberado un poquito del tema físico y el tema, lo que es tener otras opiniones al lado, pues ayuda muchísimo. Y ese es uno de los elementos que también nos ha ayudado. Es que también yo quería decir eso, ¿no? Que es, como dice Sergio, pues hay muchos entrenadores, ¿no? Que la figura del segundo entrenador es tan importante, ¿no? Que tiene esa relación con el jugador de otra manera que no la tiene el entrenador. Te has aprovechado también de porque claro, tú, aparte de entrenador ahora, antes eras amigo de algunos jugadores, ¿no? Con los que has entrenado. ¿Cómo has hecho este cambio? Supongo que, o quiero pensar que todavía lo soy, amigo. Amigo, sí, sí. El problema, que yo creo que sí que ha existido, es que ese paso de segundo entrenador a primero, hay jugadores que no lo han sabido cambiar, o a lo mejor he sido yo el que no he sabido cambiar. Y por ahí a lo mejor han venido los problemas de principio de temporada. Si a todo esto le sumas que bueno, que a nivel de preparación física no tienes una persona especializada que te pueda ayudar, y tú eres el que discutes con los jugadores a la hora de correr, a la hora de trabajar físicamente y a la hora de proponerles las técnicas tácticas que tengas, pues claro, seguramente hay un punto ahí en medio. Que luego sí, creo que se ha solucionado. Y bueno, y al final el resultado ha sido bueno. Y tan bueno. Tan bueno, la verdad. Yo creo que, voy a dejar mi perlita de cada programa, creo que el Ferrerense, desde que se disfrazó todo el equipo, ha ido para arriba. Desde que todo el plantel se disfrazó, incluso el entrenador se disfrazó. Sí, trajo los disfraces. Pues yo creo que desde ahí fue el auge para arriba. Xavi, ¿qué dices, ¿qué dices a eso? Tú sabes que todo suma, ¿no? Y a veces un entrenador gana más haciendo algo fuera del campo que no corriendo en el campo o exigiendo según qué, ¿no? Y por ahí va la... Claro que sí. Xavi, para acabar, una preguntita un poco delicada. ¿Sigues el año que viene? Exclusiva en Curioso Balear, ¿eh? Buena pregunta. La verdad es que no hemos hablado nada del presidente. Tanto él como yo creo que estamos todavía dudosos a la hora de saber qué puede pasar en un futuro. Pero bueno, esperaremos acabar, queda tiempo. No creo que sea súper importante para el club. Y ya la última pregunta de todas. ¿Ficharías a Robertito y a Sergio? Sin duda alguna. Gracias. Nada, Xavi. Sí, bueno, te iba a decir, bromas aparte, es el momento de disfrutar, como tú dices, y bueno, pues ya pensaremos en el futuro, pues, en otro momento, pero bueno, mi teléfono lo tienes. ¿Para entrenar en el Ferrerense o en cualquier otro equipo? Hombre, el año que viene estás en segunda B seguro, eso es seguro, vamos. Eso lo decía. Bueno, pues Xavi Ferriol, enhorabuena, que haya mucha suerte y sobre todo a disfrutar, y muchas gracias por haber estado con nosotros en Curioso Balear en Radio Marca. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa, porque me consta que cada vez va más y gusta muchísimo. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, Xavi. Hasta luego. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Bueno, pues era Xavi Ferriol. Saldo no sé si tenía, pero cobertura seguro que no. Justa, tenía dos rayitas, ¿eh? Seguro que no tenía. Bueno, pues momento del debate, ¿no? El debate creo que hoy está muy claro, ¿no, Agus? Está muy claro, ¿no? Es debate, Sergio, tú seguro que estás conmigo. ¿Collerense o Independiente? Claro, yo tengo que decir otra vez que a Carlos Martínez le había dicho otro tipo de debate, pero bueno. Este hombre no renueva, ¿eh? Este hombre no querrá... A ver, ahora con razón luego no nos coge ni el teléfono. No. Sí, yo veo que el tema es este, porque es lo... Que es última jornada. Última jornada. El que gane, bueno, el que gane, en el caso del Collerense le basta un empate. El Independiente tiene que ganar y que no puntúe el Collerense. Es ser o no ser un año más en tercera división. Con lo bonito que y con lo que conlleva esto. Claro. Además, es lo importante que es para un equipo, para un club, tener un equipo en tercera división. Es importantísimo. La diferencia es bastante grande, ¿no? De preferente, bueno, en tercera división. Salvando la distancia a los equipos, que venga el Baleares como por el COI o que venga otro equipo, pues gusta más, ¿no? En el campo más hay más ambiente, hay... gusta más. Por supuesto. Bueno, pues ya nos está escuchando uno de nuestros especialistas y analistas. Carlos Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te ha vuelto a cambiar el debate, Sergio García. Me lo esperaba. La pregunta es muy clara. ¿Independiente o Collerense? Es una pregunta, era la pregunta para poner la cabecera de terror, ¿no? Pero ya te adelanto que Luis ha comentado algo del COI. Bueno. Ha comentado del COI, ¿no? Sí. Hombre, yo le tengo cariño a los dos equipos, ¿no? Y yo creo que son dos equipos muy tradicionales en Palma y que se merecen estar en tercera, ¿no? Yo creo que por justicia y tal vez por necesidad, el Independiente, que está pues injustamente tratado desde las autoridades municipales, creo que debería quedarse como mérito o como forma de reivindicar el esfuerzo del fútbol regional, ¿no? Es que es muy meritorio, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que el Independiente esté en tercera división, ¿no? En esas condiciones. Es muy meritorio, sobre todo porque tiene una falta de recursos y de ayudas importante, ¿no? Y yo creo que es un club histórico en Palma, ¿no? Que siempre ha estado pues un poco de lado a nivel de instalaciones, y el hecho de haber ascendido a tercera y haber realizado una campaña muy digna, ¿no? Sí. Durante todo el año, pues yo creo que sería una recompensa bonita, aunque siendo realistas, el que mejor lo tiene desde luego es el Collerense. Bueno, pues ya te escucha también Luis Espinosa, al que puedes saludar también. Luis, buenas tardes otra vez, de nuevo. Claro, ¿cómo estamos? Bueno, hola, pues Luis. ¿Cómo va, Carlitos? Bien. Además, Luis es vecino de Canredó, ¿no? Como yo, ¿no? Entonces debería también poner su prurito para que el Independiente intente salvarse. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que me queréis hundir aquí o qué? Está debajo de la mesa, ¿eh? Robertito se ha metido debajo de la mesa. Tengo una cosa collerense, ¿no? Yo, de hecho, ojalá se quedasen los dos, ¿no? Porque son dos equipos. Porque serían dos opciones, ¿no? Para el año que viene, para entrenar. No, ¿Hay alguna opción de que se queden los dos? Porque el año pasado, por ejemplo, no. Subieron. Bueno, tendría que ser. No. Sí, bueno. Un equipo renunciado. El Arenal, por ejemplo, subió. Sí. Que alguien renunciara, como pasó Soledad, con Ibiza. Pero Soledad. Los que descienden, creo. Sí. No, yo lo del Independiente lo decía, sobre todo porque tal vez el hecho de quedarse en tercera le pueda servir al propio club para que le mejoren las instalaciones, ¿no? Yo a principio de temporada tuve una conversación con ellos y creo que trabajar en esas condiciones es complicado, ¿no? Es complicado. Claro, es difícil. Bueno, Luis, ¿tú qué opinas? Has dejado antes algo en el tintero también, ¿no? Sí. No, hombre, yo comentaba que en estos casos todo el mundo firma cuando te estás jugando algo llegar a la última jornada dependiendo de ti mismo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El que depende de sí mismo, pues sabe que si hace los deberes, pues no tiene que mirar a nadie más. Por eso decía que el claro favorito es el Collerense, que bueno, es cierto que tiene constancia, que quién sabe puede pelear esa segunda plaza, pero yo creo que al menos pienso que van a poder más las ganas del Collerense que no las del constancia, aunque en fútbol ya sabemos cómo es. Por todo lo demás, pues lo estáis diciendo vosotros, ¿no? Mérito tienen los dos equipos, que manejan pocos recursos, aunque el Independiente pues es el mayor exponente en cuanto a lo que hablaba Carlos del olvido y demás. También hay que decir, siendo honestos, que también su campo le ha llevado hasta aquí, ¿no? Porque ellos en preferente, pues quizás en otro campo a lo mejor no lo hubiesen conseguido. Yo ahí discrepo un poco, ¿eh? Yo bueno, creo que bueno, la sorpresa de este año ha sido que en el momento que peor estaba el Independiente, ha sido capaz de ganar, creo que sí, tres partidos fuera de campo, ¿no? Yo hablaba de lo que le ha llevado hasta aquí, ¿no? De lo que lo ha llevado hasta aquí. Evidentemente, además, la segunda vuelta hubo un momento en que sacó mucho más puntos fuera que en casa, ¿no? Yo me refería a esa propia señal de identidad que bueno, que le han hecho fuerte, ¿no? Con todo respeto del mundo, siempre, ¿no? Pero tú sabes que ellos les gustaría trabajar y entrenar. Por supuesto, además tiene mucho mérito porque no es fácil a la hora de atraer jugadores y claro, entrenadores y todo esto, está clarísimo, ¿no? Ya digo, yo tengo, como decíamos antes, el corazón un poquito partido porque el Inde es el equipo de mi barrio, pero bueno, ya sabéis todos que el Collerense pues bueno, fue mi primer equipo y, sí, y yo en todos los equipos que he estado pues siempre guardo un buen recuerdo. Y la verdad que a mí me gusta que al Collerense le vaya bien, ¿eh? pero bueno, nosotros como siempre somos independientes, independientes a la hora de pensar, ¿no? No del Independiente. Y bueno, al final pues que quede pues el que al final así lo diga la clasificación, ¿no? Yo creo que si el Independiente se salva, para mí será una sorpresa mayúscula, ¿eh? ¿Y si se salvaba el Independiente, tendría que jugar otra vez en el campo de tierra? ¿Le tenía que cambiar el campo? ¿O esto cómo está? Bueno, hombre, el problema del Independiente es que su campo no es municipal. El campo son unos terrenos que en su día eran de la iglesia que está al lado, sí. Que luego lo cedieron a la universidad. Entonces, cuando hay un terreno que es privado, es mucho más costoso, claro. y todo mucho más lento. Si ese campo, ese terreno fuera municipal, hace tiempo que seguramente estaría... El problema es ese, el problema es que no es municipal. Entonces el ayuntamiento, no es que yo quiera ser defensor del diablo de nadie, pero pues tiene otras prioridades con respecto a sus terrenos. Esa es la única historia. Es verdad que sí. Luego pues ya con un, como otras veces ha pasado con otro deporte, con un equipo que ha llegado a cierto nivel, pues independientemente de esto, pues los estamentos públicos pues han echado una mano, que esa es la gran historia del Independiente, que está muy olvidado, está clarísimo, ¿no? Tiene el campo de San Fernando, perdona que te interrumpa, el campo de San Fernando al lado, ¿no? Y es de siempre Chepe, lo he pensado, el campo de San Fernando es una instalación que me parece que se utilizó, hablo de fútbol, en la Universiada, fíjate, si ha llovido. Sí, y luego para algún partido de la selección. Algo así muy, muy esporádico, pero yo siempre he pensado lo mismo, está a 100 metros y la verdad que no entiendo cómo, al menos... Si el ayuntamiento no quiere o no puede ahora mismo asumir esto, joder, pues ceder esos terrenos tampoco yo creo que hubiese sido ningún... Pero bueno, ya digo que también hablamos un poco del desconocimiento, saber, y bueno, es así. Uh-huh. Y una pregunta para Carlos. Carlos, dime. Tú tuviste una oferta de Independiente, ¿no? Yo a principio de temporada tuve una reunión con ellos. Sí, una reunión. ¿Cómo saca Sergio, eh? ¿Cómo saca Sergio las cositas, eh? Sí, había un intercambio de opiniones y ver si había disponibilidad por mi parte, ¿no? Yo, repito, le tengo mucho aprecio tanto al Goyanense como al Independiente y nunca se me han caído los galones por entrar en cualquier sitio, ¿no? Lo que hay que tener es ilusión y yo lo que vi ahí en ese momento es una incomodidad para poder trabajar, ¿no? Yo venía de Inca, de un campo de césped natural y creo que el Independiente se merece otro campo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y decía Sergio que tuviste una reunión y el año que viene, ¿qué? ¿Volvemos a ver a Carlos Martínez en los banquillos? Estamos de reuniones. Con las reuniones. Bueno, pues que sepas que curioso está ahí para saberlo, ¿eh? Espero que seamos los primeros en enterarnos. Y bueno, si entre tanta reunión y tal, si algún día no puedes atender nuestra llamada, pues tampoco no pasa nada. Carlos, Luis, ¿algo más que añadir? Pues nada, desearle suerte a Luis en la liguilla. Mira, bueno, gracias. Sí. Uh-huh. Yo deseo suerte a tanto a Independiente como a Collerense, ¿eh? Uh-huh. Y que bueno, pues que desgraciadamente no puede haber un final feliz para todos, pero bueno, ya nos anticipamos y al que lo logre, pues desde aquí la enhorabuena. Antes de finalizar, ya mi preguntita del programa. Sí, que es el mía. Sí, porque ahora me ha venido a la cabeza, ya que vosotros sois de la barriada y tal, ¿por qué se llama Camp Rodó? ¿Por qué se llama Camp Rodó? Si esto viene de algo. Si esto es rectangular, ¿no? ¿Por qué se llama Somos? Claro, es la zona. ¿Hay muchos gatos por allí o...? No, la verdad es que no tengo ni idea. Es la zona, ¿no? Vaya preguntita. Esa pregunta que se la haga la gente del ayuntamiento, hombre, que no venga aquí a copar minutos, ¿eh? Claro. Carlos, Luis, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Curioso Balear en Radio Marca y, bueno, mucha suerte en el futuro a ambos. Y gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta un otra. Abrazo. Bueno, y tenemos los partidos de preferente. Sí. Bueno, perdona que te interrumpa. Perdonaros. Me gustaba mucho este tema. Es una lástima que se nos acabe el tiempo porque era bastante, sí, bastante bonito hablar de cosas así. Pero bueno, no nos olvidamos de otras categorías, como siempre. Por ejemplo, de la segunda B. Que hay que darle enhorabuena al Sporting Maonés, que se mantendrá... ¿Ya está salvado? Sí. Y juega el Gramanet Sporting Maonés. Y el Mallorca B se enfrenta al Badalona. ¿Y en preferente? Murense Manacor, Peña Raval Calvià, Soller Pollença, Artà Andratx, Soledad Playas de Calvià, Felanitx Margaitense, Alaró Cardassar, Son Ferrer Chilbar, Pla de Natesa Cerverense y Génova Sorta. Y no nos olvidamos, por supuesto, de nuestras niñas que volvieron a hacer historia 2-1 al Barça, gran Barça. Todo poderoso Barça. Nos está escuchando ya una jugadora del Collerense. Marga Fullana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que muy contenta, ¿no? Y con el equipo, ¿no? De esa victoria, ¿no? 2-1 al Barça. Sí, estaba muy contenta. Además jugaste todo el partido, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo fue el partido? Un partido difícil, ¿no? Sí, fue difícil, pero con ilusión y la lucha lo conseguimos. ¿Que son muy buenas estas o qué, las del Barça? Bueno, tienen potencial y eso, pero nosotros somos mejores. Estoy con ánimo, Marga, el Barça de femenino, ¿en qué campo juega? Ahora vais a tener que ir allí, ¿en qué campo jugaréis? Sí, vamos a jugar en Joan Gamper. Uh-huh. ¿El torneo del Barça en verano? No, vale, el campo. Gracioso es. Marga, ¿cómo afrontáis el partido de este domingo contra el Barça? Me imagino que también con mucha ilusión, ¿no? Y a disfrutarlo, porque también si no se pasara de eliminatoria, pues no pasaría nada, ¿no? No, sí, estaríamos igual de contentas, pero lo que queremos es ganar y pasar a cuarto. Claro, una vez que habéis llegado ahí, ya lo que queréis es pasar de eliminatoria, por supuesto. Sí. Uh-huh. Pues, ¿te puedo pedir un trabajito para Curioso Balear, Marga? Sí. ¿Puedes hacer una fotito de todo el equipo allí en Barcelona, que es el campo, y no la envías? Y así nosotros la publicaremos y quedará bonito. Sí, sí. Y si ganáis, haz una foto o un vídeo en el vestuario y también envíanoslo. Madre mía, le vais a dar más bueno, trabajo que nos diga Agus a dónde pueden hacernos llegar los curiosos sus inquietudes, pues, y sus cosas. Pues pueden enviar a info@curiosobalear.es. O en el curiosobalear@hotmail.com. Bueno, pues ya lo sabe Marga, si ganáis, porque si perdéis la tristeza tampoco lo queremos enseñar. Pero bueno, han llegado, han hecho historia, ¿no? Claro, pero un vídeo de la tristeza, ¿no? Un vídeo del femenino puede tener mucho éxito, ¿eh? Bueno, pero en horario infantil, Sergio, sabes que no se puede enseñar. En curiosobalear.es, como está a las 24 horas del día, pues tampoco lo podemos hacer según qué. Marga, muchísima suerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias. Pues ánimo para el partido. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y aparte de esas dos direcciones que notaba Agus, a los curiosos y a los oyentes de Radio Marca, en curiosohablar.es, nos pueden seguir, como siempre, cada día con las últimas novedades de Tercera División y de otras categorías. Y también a través de dónde, Sergio Agus. No, me gusta mucho a Robertito, me gusta Facebook, mucho. ¿Eh? Es que ya son muchos, 150 y para arriba. Yo espero que para el programa número 17, que es la semana que viene, que será el último, hayamos conseguido los 1000. Es el último, Vamos a ser el reto que vamos a conseguir esta semana. Yo creo que, chicos, lo podemos conseguir. Qué mal me suena, último programa. Último la semana programa, que viene, último Roberto. Programa. Decirle a los oyentes de Radio Marca que sé que nos escuchan y agradecerles de nuevo. Les envío un abrazo a todos aquellos que sin ellos no hubiéramos hecho ni 5. Claro, no es que me paren por la calle, pero como decía Sergio. pero bueno, cuando me ven, me dicen, por ejemplo, el otro día volví a ver a Peli, ¿no? Y desde aquí le envío otro saludo, porque siempre, oye, estoy ahí cada jueves. Y es que lo agradezco, de verdad. Yo, por ejemplo, viajé a Menorca, vi a un compañero, David Mas, que estaba lesionado y estaba en una plaza del pueblo. Y vino una persona mayor y tal, y dice, mira, este es el chico de Radio Marca. Y dice, ah, sí, vosotros sois... Y una persona normal de Menorca, que sí, que agradecía el trabajo también. Claro, si lo agradecemos al igual que Juan Lu de La Layor, que también me envió un saludo, tío, y que nos escucha. Que nos es grato, ¿no, Roberto? Que la gente se escuche. Como el programa tú dices, Agus, si no hubiese sido por ellos, a los 5 programas estábamos fuera, ¿no? O menos. Pero bueno, se lo agradecemos y desde aquí enviarles un saludo, que la semana que viene preparamos un programa especial, ¿no? Ese último programa de Curioso Balear en Radio Marca, y decirles que bueno. La que tiene que venir más y mejor, pero siempre que ellos estén ahí, ¿no? Siempre estén ahí. Siempre humildad, como dice Sergio. Como yo dije la primera vez, no seremos los primeros, pero somos los mejores. No se equivoco. No seremos los mejores, pero somos los primeros. Cierto. Es la frase del día que va a salir mañana, seguramente, en Curioso Balear, de Sergio García. Muchas gracias por estar ahí, curiosos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Un saludo. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es.